Talentosas mujeres y grandes amigas. Una de ellas es Ana María Villamil, aquí está, y ella también tiene su propio canal en YouTube. Entonces los invitamos a que se suscriban al mío, que está por aquí abajito el botón, y que ingresen al de ella y chequen sus videos y se suscriban también. Esperamos que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo, y gracias por ver esto. Chao.